Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio para poder llegar a diferentes lugares de nuestra provincia y poder contar lo que estamos haciendo. Bueno, María Esther, consultarte, antes de meternos en lo que va a tener lugar aquí en la ciudad de Villa Allende, digo, ¿cómo están siendo estos días, después ya de tanto tiempo de pandemia, con un elevado porcentaje de personas recuperadas a nivel provincial con respecto a la campaña de donación de plasma? Hoy, diariamente nosotros en el centro de plasmaféresis necesitamos la concurrencia de donantes, aproximadamente 25 donantes diarios, para poder cubrir la demanda de todos los centros hospitalarios, hospitales públicos, centros privados, tanto de capital como del interior. Entonces, eso es día a día, ¿no? Ya que todos saben que el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, el plasma llega para todos de manera gratuita, ¿no? Todo esto es a partir del Ministerio de Salud, que el ministro de Salud, el doctor Carrozo, designó al Banco de Sangre como el único centro donde se va a hacer la extracción de plasma, procesamiento y distribución. Doctora, y esto, bueno, está demostrando el tratamiento con plasma, digo que es importante para aquellas personas, es una de los tratamientos elegidos en caso de que tengan una buena respuesta y que permite en gran parte la recuperación de aquellos que están atravesando la afección por coronavirus, y por eso es importante seguir resaltando la importancia de la donación voluntaria, ¿no? Por supuesto. Si bien este es un tratamiento que es experimental, ¿no? Es un tratamiento que se ha instaurado en nuestro país, en varios países, en la aplicación de plasma convaleciente que contiene anticuerpos neutralizantes de todos aquellos pacientes que se han recuperado del COVID-19, poderles extraer el plasma que contiene estos anticuerpos para poder combatir la infección aguda en todo aquel paciente que está necesitándolo. Si bien en nuestro país esto ya se venía haciendo, pero con la fiebre hemorrágica, ¿no? En un método similar, y hoy la cura para la fiebre hemorrágica es administrar el plasma con anticuerpos contra el virus que causa esta enfermedad. Entonces, con el COVID-19 es una práctica similar que se hace. Y por supuesto que es muy importante la asistencia del donante, porque sin donante nosotros no tenemos plasma. Y diariamente nosotros recibimos las devoluciones de todas las instituciones contándonos, informándonos la evolución clínica de los pacientes, el antes y el después de recibir el plasma. Por supuesto que hay protocolos de indicación y tratamiento. Hay protocolos en los cuales debe entrar un paciente, debe reunir y se le debe administrar. Esos protocolos están también ya autorizados por el Ministerio, y cada institución actúa bajo un protocolo único, ¿sí? El protocolo es único tanto en la parte privada como en la parte pública, tanto en el interior como en la capital. Doctora, ¿y cómo es el proceso para aquellos donantes desde que se empiezan a interiorizar o a comprometer con la donación de plasma? Digo, ¿cómo es el proceso en el cual como voluntarios podemos colaborar, dar una mano para aquellas personas que necesitan del tratamiento con plasma? Bien, el proceso es el siguiente. A ver, toda aquella persona que se haya recuperado, que haya tenido esta infección y que tenga un diagnóstico de COVID-19, después del alta deben transcurrir 21 días y puede presentarse como donante, ¿sí? lo que hacemos es hacerle una entrevista previa, que debemos conocer ciertos antecedentes personales patológicos, antecedentes de enfermedad actual, antecedentes de medicación de cada persona. Esta persona debe reunir primero los criterios de donante, como si fuese un donante de sangre, ¿sí? Una vez que la persona reúne los criterios, se le toman los signos vitales, que todo esté dentro de los criterios de selección de donante, a esta persona se le hace una extracción de muestra. Esa muestra, esa cantidad de muestra, es para hacer estudios serológicos, para saber si esta persona tiene alguna enfermedad que se transmite a través de la sangre. Otra muestra es para la titulación de anticuerpos neutralizantes. Y otras muestras es para los estudios inmunohematológicos, donde nosotros estudiamos el grupo sanguíneo, si tiene algún anticuerpo irregular por que haya desarrollado ante alguna transfusión previa o no. Entonces, todos esos estudios se realizan cuando nosotros citamos al donante y le hacemos estas extracciones. Es lo que vamos a hacer nosotros mañana en Villa Allende. Se va a recolectar, se va a seleccionar donante y se va a hacer la recolección de muestras. Luego, cuando nosotros tenemos los resultados serológicos, más o menos son 48 horas, demora unos días más, 3 días más, la titulación de anticuerpos, y luego a estos pacientes se les cita ya para los procedimientos, que es el procedimiento de donación de plasma. Este procedimiento tiene una duración de aproximadamente 1 hora y media. El donante es conectado a una máquina, la máquina le extrae sangre, la máquina centrifuga, se queda con el plasma y devuelve al cuerpo los glóbulos rojos y plaquetas. Y así van haciendo ciclos durante esa hora hasta completar un volumen que va a depender del peso y de la altura de cada paciente. Aproximadamente se extraen entre 800 centímetros cúbicos y 1000 centímetros cúbicos. Depende de cada paciente. La tolerancia es muy buena porque nosotros vamos sacando líquido y vamos reponiendo. Entonces el donante no va a sentir absolutamente nada más que el pinchazo, porque se debe canalizar una vena de donde va a haber una vía de extracción y una vía de devolución, ¿sí? Entonces, no es algo cruento, digamos, sí, tenemos que saber que es, o sea, invasivo, porque tenemos que hacer la canalización. Uh-huh. Pero por lo general tiene muy buena tolerancia, también se le debe recomendar que tome mucho líquido, y sobre todo el tema de la alimentación previa, que también para la muestra debe ser libre de lácteos y libre de alimentos que contengan grasa, para no hacer que ese suero, ese plasma, esté lipémico, esté cargado de grasa que contienen los alimentos lácteos y alimentos que contienen grasa, un criollo, una factura, por ejemplo. No se puede consumir antes ni de la toma de muestra ni del procedimiento. Bueno, esto es importante porque, bueno, todas aquellas personas que son recuperadas y que mañana quisieran ir al Villa Allende Shopping van a tener que tener en cuenta estas cuestiones antes de ir a la mañana temprano, porque allí todas aquellas personas recuperadas pueden hacer este paso previo que, si no tengo mal entendido, es la primera vez, ¿no?, que se hacen este tipo de estudios, de exámenes dentro de lo que es la donación de plasma, que se hacen fuera de Córdoba Capital, en otra localidad. Sí, nosotros estamos saliendo a diferentes localidades. Bien. A hacer esta toma de muestra. ¿Por qué hacemos esta toma de muestra previa? Porque primero tenemos que seleccionar al donante que sea apto como donante. Después tenemos que hacer las pruebas serológicas para ver que no tenga ninguna enfermedad que se transmita por la sangre y que también haya desarrollado anticuerpos, ¿no? Claro. Porque hay algunas personas que no han desarrollado, pero eso no es malo. Si ¿no? Que es la respuesta que ha tenido nuestro sistema inmunológico a la infección por este virus, por el COVID-19. Bien. Entonces, primero debemos verificar eso. Todo aquel donante que no ha desarrollado anticuerpos, él se ha curado, todo perfecto, pero su plasma no es útil para el tratamiento de una persona que está cursando la enfermedad. Entonces, todas esas cosas debemos hacer previamente para hacer el procedimiento y que ese procedimiento sea útil para ser usado, ¿no? Por eso se hace esta selección previa. Y con este tipo de campañas, descentralizando, saliendo un poquito de Córdoba capital, también se pueden captar más donantes que, bueno, que por ahí encuentran dificultoso la posibilidad de viajar a Córdoba para hacerlo, porque, bueno, sin ir más lejos, no hay transporte interurbano, no tienen la posibilidad de viajar. Digo, con esto también es ahorrarle a la comunidad un paso y un gasto y una pérdida de tiempo, tal vez, saliendo y buscando directamente desde el laboratorio, desde el centro de plasmaféresis, a los donantes. Así es, el banco de sangre sale en busca del donante, claro. ¿Sí? De igual manera también se hace con la donación de sangre. Nosotros no esperamos de que el donante venga hacia nosotros, sino nosotros vamos y le damos la facilidad de acercarse porque vamos a estar dentro de la localidad. Ahora sí, cuando es para el procedimiento, ellos sí deben ser trasladados hasta el centro de plasmaféresis, porque ahí tenemos las máquinas, ya está todo instalado, que eso ambulatoriamente, digamos, nosotros no lo armamos. Sí para la donación de sangre, nosotros vamos con todo el equipo, llevamos los sillones, llevamos todo, eso sí. Pero para la donación de plasma necesitamos máquinas que son de frágiles, delicadas, que no pueden ser transportadas. Bien. Entonces, una vez que tengamos los resultados de todo lo que mañana estudiemos, después se programa el traslado, ¿sí? Estamos tratando de coordinar tanto con la municipalidad, el COE del ministerio, el COE local, el facilitar el transporte para estos donantes que van a venir con un horario asignado al centro de plasmaféresis, más o menos en 5 días, 6 días. Bien, perfecto. Doctora, le agradecemos el contacto. Seguramente mañana estemos allí cronicando alguna otra novedad con respecto a esta campaña de donación de plasma. Le mandamos un abrazo grande y le agradecemos los minutos. A ustedes muchísimas gracias. Es muy valioso para nosotros poder publicar y poder llegar a la población con esto, porque por ahí también la gente no se acerca porque no ha recibido una información, digamos, cercana o que haya estado en su localidad. Por ahí también todo es Córdoba, entonces como que el interior se les hace difícil acercarse. Entonces, con esto que nosotros vamos a ir y con la publicidad que ustedes nos ayudan, esto sirve muchísimo para el sistema de salud. Muchas gracias, doctora. Muy agradecida con ustedes. Hasta luego.